Como decía Cari, estamos con Diego Sassi, director de Salud Salar. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Diego, primero, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Preguntarte cómo está la situación en Saldán con respecto, bueno, al COVID. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Cari, buen día, Nico. Bueno, bien, la verdad que día a día esto nos va modificando. Habíamos tenido una meseta y un descenso de casos en nuestra localidad, pero a partir de lo que fue, digamos, Semana Santa y las reuniones en Semana Santa, los números nuevamente se triplicaron, te diría, para los casos que veníamos teniendo. Así que vuelve a complicarse un poquitito la situación, ¿no? El tema de números, ¿en cuánto más o menos estamos hablando? Y nosotros, había días en que teníamos 2 casos positivos, 1 caso positivo, 5 casos, y hemos llegado a tener 11, 14... casos que para nuestras localidades, que son pequeñas, y teniendo en cuenta no solamente los positivos, sino los contactos estrechos de esos positivos, es como una, digamos, una tela de araña que se va ramificando. Entonces, por ahí, si bien la cantidad es poca en números, uno tiene que tener en cuenta todo lo que va haciendo, digamos, el actuar o el trabajo de cada persona, las personas que hay que aislar, los contactos estrechos que también tenemos que aislar, y volvemos a una situación que quizás es un poco más complicada de lo que podemos haber pasado el año pasado, ¿no? Totalmente. El tema de estos incrementos, bueno, en cuestión de testeos, se están haciendo acá, también hubo un aumento en, bueno, cuestión de personas que vienen a testearse. Sí, nosotros el año pasado pusimos un centro de testeo, ya lleva varios meses, en el cual, bueno, testeamos a la población en general. Y en esto quiero aclarar algo, que en su momento se había comentado que nosotros no hacíamos hisopado a gente de otras localidades. En realidad no se hacían hisopados, no se hacen hisopados a aquellas personas que eran para viajes o para cirugías que no fueran de nuestra localidad. O sea, si eran personas de Saldán, ¿no es cierto?, se testeaban. Personas enfermas se testearon siempre de cualquier localidad que sea, o sea, nunca se discriminó ni se cerró las puertas a ninguna persona, por más que no fuera Saldán, si presentaba síntomas. Eso fue un poco la indicación, porque había que también un tema de regular lo que es, no por capricho, sino obviamente por lo que está, digamos, produciéndose hoy, que es el tema de los insumos, ¿no? Que sabíamos que esto iba a pasar y hemos tomado las medidas necesarias para que no nos agarre sin insumos. Diego, te consulto ahora por la vacunación. ¿Cómo vienen ustedes con eso? Bueno, vacunación, venimos como todas las localidades, con un día a día. Provincia nos baja vacunas, no todos los días. Eso hace también de que uno tenga que hacer una distribución con las listas que ellos mandan, porque por ahí habíamos tenido los inconvenientes de que les mandaba provincia que se tenían que presentar a vacunar y nosotros no tenemos las vacunas. Bueno, estamos tratando de pulir junto con provincia y con la gente de vacunas que está día a día, noche a noche, te diría, tratando de solucionarlo, para que no tengamos esos inconvenientes, porque después somos nosotros los que tenemos que dar las explicaciones y la gente en general lo entiende. Hay adultos que no, por ahí se ponen nerviosos, pero siempre buscamos la vuelta para que nos, digamos, para tranquilizarlos, explicarles por qué, que no depende de nosotros, que eso es una orden que viene del ministerio y que nosotros tenemos que acatarla como corresponde y tratar de encontrarle la solución. Nos ha pasado con adultos mayores, por ejemplo, que por ahí no tenían ni cómo inscribirse. Bueno, nosotros abrimos para que ellos pudieran inscribirse, los inscribimos nosotros en realidad, y tratando de que esto, digamos, como los conocemos, sabemos las patologías que tienen, indicando eso, y bueno, gracias a Dios venimos bien. Por supuesto, con algunas demoras que no dependen de nosotros, obviamente, ¿no? Muy bueno que me contás, además de las vacunaciones, la contención y esta ayuda a muchos... Bueno, muchas personas, digamos, que no tienen esta oportunidad por ahí de tener un hijo, un sobrino, alguien que les haga el trámite para el tema de la vacunación. Diego, te cambio un poquito, te sigo lo mismo, pero desde otro punto. Las medidas que se tomaron, el decreto de necesidad de urgencia, ¿te parecen bien? ¿Te parecen que alcanzan, digamos, para frenar esta segunda o tercera ola, como se está llamando? Yo creo que es difícil tomar medidas hoy en un país como el que tenemos. Creo que siempre estas medidas van a tener efectos buenos y efectos que creemos que no van a dar resultado. Digamos, el horario de 0 a 6 sabemos que no alcanza desde el punto de vista de salud. O sea, lo que pensamos todos es que el virus no solamente circula de noche, circula también de día. Pero bueno, creo que también hay que contemplar lo que se está viviendo a nivel país, a nivel provincial. La cuestión económica no es un tema menor. Hoy volver a fase 1 a cualquier persona complica. Entonces siempre hay que tratar de mediar. Yo siempre creo que hay que estar en los dos lugares. Tomar hoy medidas en las condiciones que estamos y en una patología tan dinámica teniendo en cuenta que también viene el frío para nosotros y nos va a jugar muy en contra con el tema del virus, sobre todo con las cepas que ya hay, con la variación de cepas. Entonces tenemos que tener un poquito de sentido común. Por eso siempre apelamos que no solamente aplicar las medidas que se dan por los decretos, sino también concientizar a la gente de que esto continúa. Y esto era un poco lo que hablamos el año pasado, es decir, que las medidas, por más que se tomen medidas, hay que tener sentido común, de pensar un poquitito más en el otro. Hay muchas personas que ya se han relajado y esto viene para rato, ¿no? Perfecto, clarísimo, Diego. Te hago otra consulta. Cuando llega un paciente con condición de hospitalizarlo por tema de COVID, ¿ustedes lo derivan, lo atienden acá? Sí, nosotros lo que es febriles lo vemos en Cultura, donde tenemos un equipo médico que trabaja solamente con febriles. En el caso que hay que derivarlo, automáticamente se pide la derivación, si tiene obra social, por su obra social, y si no, hacemos todo lo que es derivación de pacientes, de los cuales estamos teniendo muy buenos resultados, trabajando siempre en equipo, ¿no? Todo lo que es la parte pública, con derivación de pacientes, con los servicios de emergencia que nos dan una mano a nosotros para derivarlo más rápido, y si no tiene urgencia, nosotros con nuestro móvil de ambulancia de traslado, para tratar de dar la solución. Tratamos de que sea lo más rápido posible. Hoy conseguir camas en Córdoba es muy difícil, pero bueno, tenemos que apelar también al sentido y orientar a nuestros médicos qué pacientes tienen criterio de internación, qué pacientes no tienen criterio de internación y pueden ser manejados ambulatoriamente con controles o llamados telefónicos por parte nuestra, ¿no? Con esto de la vacunación y de la de la internación, ¿hubo un aumento acá en Saldán de personas que hay que derivar para internar o se mantiene más o menos como se tenía? No, por ahora los niveles se mantienen iguales. Yo creo que si bien segunda ola, digamos, traer aparejado más contagios, estamos teniendo muchas menos complicaciones. Sí, obviamente aquellos pacientes que tienen patologías concomitantes, como por ejemplo obesidad, diabetes, hipertensión, y no están siendo tratados, tenemos un cuidado extra o especial e indicándole cuáles son las pautas de alarma, que no es menor, para que ellos sepan realmente en qué momento, deben acudir al médico. Perfecto, Diego, muy claro. Bueno, de mi parte, una última que me contabas antes de la nota, esta inauguración que se va a dar ahora de un dispensario nuevo. Sí, estamos contentos, estamos a la espera, nos faltan algunos elementos todavía para inaugurar, un centro de salud grande, 650 metros cubiertos, como para contar con equipo de rayos, con más especialidades, con una guardia, con un pequeño shock de ingreso, shock room. Y bueno, estamos contentos porque sabemos el esfuerzo que implica por parte de provincia, el gran esfuerzo que ha hecho la municipalidad para que esto siga adelante, que a pesar de que las condiciones fueron adversas para seguir una obra, siempre se siguió trabajando. Y eso es lo que quiero recalcar, porque fue un gran esfuerzo por parte del municipio, sobre todo en estas épocas que es muy, muy difícil, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Bueno, Tucu, Cari, no sé si les quedó algo a ustedes. Sí, preguntarle a Diego algo que mencionaba él, que es difícil conseguir camas en Córdoba. Si puede explayarse un poquito más en ese sentido, si se trata de quien está habiendo poca cantidad de disponibilidad de camas en la ciudad de Córdoba, ¿o a qué se debe? Bueno, ahí, Cari, lo que me consulta es esta parte que decías vos, que es muy complicado conseguir camas en lo que es la ciudad de Córdoba. Cuando no se consigue allá, se deriva al Hospital Unquillo, a otra unidad hospitalaria. Sí, nosotros tenemos como centro de referencia el Hospital de Unquillo y también nos aporta mucho el Hospital de Calera, por una cuestión de trabajarlo siempre en equipo, como decía recién. Siempre hay que apelar al buen criterio, porque el criterio médico es el que tiene que ser, estar muy, muy sensible para decir, bueno, este paciente realmente tiene criterio de internación, se interna, y no ocupar una cama al vicio, porque pasa que por ahí se ocupan camas. Nosotros sabemos que hay un paciente que está intubado por COVID, no va a estar intubado uno o dos días. Generalmente tiene un promedio de 7 a 10 días y eso hace que se complique el uso de camas. Por eso hay que ser racional. No hemos tenido problemas, puede haber demoras, pero no hemos tenido problemas con las internaciones. También lo que es derivación de pacientes, sabemos que el trabajo ese es interminable y apelamos que, bueno, siempre tratamos de que esto sea explicándole inclusive a la gente, viendo la gravedad del cuadro, el grado de complicación, pero hasta ahora nosotros venimos bien. Con un poco de demoras, como creo que pasa en todos lados, pero no hemos tenido grandes complicaciones. Perfecto. Nico, justamente sí. Eso, ¿por qué hay tanta demora o por qué hay demoras para conseguir camas? ¿A qué se debe tanta ocupación? Porque hay demora, digamos, por conseguir camas. Lo que pasa es que no nos olvidemos que las terapias intensivas siguen funcionando con todas las otras patologías. O sea, por más que hay áreas de COVID, nosotros sabemos que es insuficiente para la población que tenemos, pero es mucha la voluntad y el trabajo que ha hecho inclusive el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Salud, tratando de que de la mejor manera posible ubiquemos a los pacientes. No todos los pacientes con COVID son para terapia, y las terapias siguen funcionando, si bien no conjuntas, no juntas, pero con todas las otras patologías. Sigue habiendo infartados, sigue habiendo ACV, sigue habiendo accidentes, en los cuales obviamente el criterio médico es el que tenemos que aplicar y ser razonables con eso, porque sabemos que la demanda puede ser muy excesiva. Somos una de las provincias hoy que todavía gozamos de una buena cantidad de camas para COVID, y eso es muy importante y es lo que hay que cuidar. No internar, sino tener un buen criterio para internar. Por eso vale el examen médico que hacemos nosotros, y el examen médico es el médico que recibe y valorar, y el criterio. Tenemos pacientes que están con COVID y están con tratamiento domiciliario tranquilamente, sin ningún riesgo, ¿no? Claro, esto va también de la mano de que si sale positivo el test, no siempre se hospitaliza, sino también se se da que puede ir a la casa a aislarse. Sí, por ahí podemos tener un paciente con una bronquitis con COVID y no por eso lo vamos a derivar. Entonces tratamos de que el tratamiento ambulatorio me refiero a domiciliario, no es que estén enamorando el paciente, sino que con controles diarios, ¿no es cierto? Y como decía recién, indicándole cuáles son las pautas de alarma. Por supuesto que si alguna de esas pautas de alarma se activa el protocolo de trabajo y se interna el paciente, ¿no? Perfecto. Chicos, igual está escuchando acá, Diego, está en alta voz. No, creo que bastante completa la información y el panorama de la ciudad de Saldam. Sí, nos dio un pareo bastante bastante completo, Diego. No sé, Diego, si querés sumar a algo que nos haya faltado. No, apelar un poco al bien común de la sociedad, que siempre lo digo, que nos sigan ayudando. El personal de salud venimos sin descanso, no porque nos guste el descanso, sino porque casualmente se triplicó el trabajo. Uh-huh. Y apelamos al bien común, de decir que, bueno, pensar que esto... tenemos un tiempo todavía en lo que podamos ayudar, en lo que podamos dar una mano, siempre estamos, pero que también somos personas, también tenemos derecho a descansar, y que por ahí los sistemas de salud hoy están colapsados o casi colapsados, y que siempre se intenta lo mejor, a pesar de los errores o de los aciertos que se tiene, siempre se intenta lo mejor. Así que agradecer y esperar a que sigamos esto y que salgamos pronto de todo esto, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces, Diego, por tu tiempo. Ahí tenemos la palabra de Diego Sos, director de salud de Saldam, chicos. Perfecto, Nico, excelente el móvil, muy completo, así que vamos a también seguir de cerca todo lo que vaya aconteciendo allí en la localidad de Saldam. Así es. Bueno, hasta allí el móvil de Nico Piña, un recorrido por la localidad de Saldam, muy completo, tema vacunación, tema testeos, tema de casos. Algo que me quedó resonando, ¿no? Lo que dijo el doctor Diego Sassi, quien es titular de salud de allí, es que los casos se triplicaron. Quizás no es tanto el número, que él decía que hay un promedio ahora de entre 11 y 14 personas que se van registrando con COVID, sino este trabajo que se incrementó de rastrear los contactos estrechos, de aislar a los contactos estrechos. Lo que es en el testeo, ¿no? Los testeos están aumentando cada vez más y, bueno, lo decía ayer Cecilia Arroadi, con respecto a esto, ¿no? De que los contactos estrechos ahora son mucho más. Claro, mucho más. Se triplican los contactos estrechos y, bueno, después la búsqueda epidemiológica es más ardua, ¿no? Buscar a cada uno de esos contactos estrechos, que tomen los recaudos, sobre todo. Se pone más complejo y cada vez más, ¿no? Lo que sí han disminuido las camas críticas con respecto al año pasado. Sí. Esto es un buen indicador también. Es un buen indicador, pero lo que pasa es que ahora en cantidad somos más y tengamos en cuenta las condiciones, ¿no? Ahora estamos todos en la calle. No, apelar a la responsabilidad individual es lo que nos queda hoy en día, pero hoy estamos todos en la calle hasta las 12 de la noche. O sea, dentro de ese marco se van a seguir aumentando los casos. Hay una parte de la población de riesgo que está vacunada. Eso es muy importante y sobre todo esa población que era la que la sufre más. No es que la venía sufriendo más, sino que la sufre más. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Me quedo con dos apuntes más de lo que dijo el doctor Sassi. Un sistema de salud casi colapsado. por un lado, y por otro lado también reconocer que sí, es cierto, la verdad que todos los trabajadores de salud desde el comienzo de esta pandemia han trabajado y siguen trabajando a destajo y quizás no tienen momentos de descanso porque, bueno, primero está la salud. Fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar.